estás sintonizando el 101.8 de la frecuencia modulada. Esto es Radio Topo y aquí da comienzo el Ciudad Podrida, un espacio musical que va a estar acompañándote hasta las 9 de la noche. Ciudad Podrida, además de un radio show que está aquí todos los martes de 7 a 9, pues también tenemos que decirte que es un fanzine, una publicación que ya va por el número 9. Y bueno, pues que de cuando en cuando pues sale alguna versión en formato papel de lo que es este programa. Para ponerte en contacto con nosotros a lo largo de la emisión lo puedes hacer marcando el 976-29-13-98. Y si quieres conseguir nuestro apartado de correos para enviarnos lo que queráis, fanzines, revistas, música en general, pues lo podéis hacer dirigiéndoos a nuestro blog, donde también podréis encontrar pues programas que hemos ido grabando, pues con entrevistas especiales y demás. Esto es, la dirección sería ciudadpodrida.blogspot.com. Una semana más, pues además de los oyentes de Radio Topo, pues tenemos que saludar a la gente que nos escucha desde otras emisoras libres de aquí del estado. Desde Teruel podéis escuchar a través de Radio Chicharra en el 102.4 de la FM. Desde Radio Activa en Alcoy, Alicante, nos podéis escuchar desde el 107.6 de la FM. Y desde Radio Bronca en Barcelona lo podéis hacer a través del 104.5 de la frecuencia modulada. También os podéis escuchar a través del podcast de Radio Bronca. Y bueno, pues si echáis una ojeada en las últimas subidas de ese podcast, pues podéis encontrar dentro del programa Fac de Bastard pues una entrevista a este programa que hizo aquí el compañero Yama. Una entrevista que también en principio fue un poco para hablar un poco de Zaragoza en general, o sea que no solo se habla de Sita Puya, sino que se habla de Radio Topo, de Arrebato, de Malas Razas, y es un poquito de todo. Bueno, pero como tú estás en todos los fregados. Esta semana no tenemos entrevista. Bueno, sí que tendremos un par de visitas, si se acuerdan. Salimos escaldados de la semana pasada, ¿no? Y nada, no hay entrevistas. No hemos invitado a nadie. Que, por cierto, en el podcast de Radio Bronca hay un comentario de un tal Pepe, que nadie sabe quién es, que no sé si sea a modo de WhatsApp o tengo mis sospechas de que sea un individuo cercano al invitado la semana pasada, pues decía que joder, que qué manera de cortar el rollo al invitado, que justo cuando estaba empezando a engorilarse va y le cortamos. Es que de momento lo de las imitaciones de Eduardo Punset aquí no caben. Vale con los chistes y tal, pero bueno, es lo bueno, ¿eh? Sí, sí. Que se nos ha ido el hilo. Que tenemos dos visitas. Por un lado vendrá el amigo Pablo a hacer una reseña del libro, a ver si esta sección la podemos hacer un poco más, pues eso, habitual. Y por otro tendremos a un miembro de la marcha contra Macrocárcel de Zuera, que es este fin de semana, pues que vendrá a comentarnos las actividades que hay esta semana, las previas y lo que habrá durante la marcha. Reseñaremos un par de publicaciones que han llegado a nuestras manos y comenzaremos con la sección de autonomía indígena. Esta semana no tenemos a nadie al compañero que suele hacerse cargo de esta sección, nos haremos cargo nosotros y daremos un repaso a distintos discos que están dentro del catálogo de Mala Raza. Tendríamos que buscarnos una sintonía para esta sección, para accionar. Sí, un pequeño himno extraído de la discografía de Mala Raza, ¿no? Sí, lo suyo sería pues una canción del grupo Autonomía Indígena, una banda francesa de los 90 que de la cual se sacó el nombre. A ver si la conseguimos, pero bueno, Si a vosotros os ocurre algo muchísimo mejor, pues nada, no tenéis más que escribirnos y ya veremos si os hacemos caso. Una cosa. La semana pasada que estuvimos hablando de, al principio de la Semana Santa y tal, de las delicias de la Semana Santa zaragozana, resulta que esta semana en prensa salían un par de... bueno, un par, no, incluso tres. Lo que pasa es que el último día no pude llegar a leerlo. Dentro del periódico de mayor tirada local, pues que vienen últimamente haciendo una sección de noticias, de noticias curiosas del pasado, pues hablaban de la Semana Santa de 1935 y salían datos bastante curiosos. Pues peña que... gente que está harta de estas celebraciones, que aparte del berrinche de boca, pues pasaba las manos. Pasaba las manos hasta el punto de quemarles los locales de ensayo a esta gente. Por eso igual ensayarán en los parques, ¿no? En los parques igual, públicos. Igual es eso. Bueno, se les puede quemar el cucurucho también. Bueno. La cosa es que en el 35 pues se volvió a hacer toda la mierda esta de los pasos de Semana Santa. Durante la República se habían prohibido y ese año comenzaron a hacerlos de nuevo. Y hubo quien, pues... por ejemplo, además, así en la zona de la Magdalena, más concretamente en la calle Asalto, pues ahí tenían los locales donde guardaban los trastos una cofradía de estas, la del Santo Entierro o algo así. Y la víspera de que saliera, pues llegó alguien por la noche y le pegó fuego al local. Solo, pues si tenían tres pasos, que los pasos deben ser las escenas que representan en cada uno de las movidas estas que levantan, ¿no? Pues se consiguió encargarse uno y los otros dos pues quedaron un tanto deteriorados porque además estaban recién pintados y eso prendía que daba gusto. Pues se conoce que tenían los locales en lo que es ahora el Parque Brühl, que antes estaba también allí el campo, no sé si el campo de fútbol o donde entrenaba el Real Zaragoza. Pero nada, llegaron los bomberos a tiempo y pudieron salvar el resto de la parafernalia de esta gente. Cachis la mar. Y luego otro día hacían referencia, lo que pasa, o sea, sacaban el artículo pero y al final venía una nota diciendo que en ese resumen no podían incluir por la censura, de hecho en el periódico ya venía en portada que ese periódico venía censurado, pues que había habido bastante mambo en alguna de las procesiones, o sea, hasta el punto de que habían tirado bombas. Y también había habido una huelga de terzoleros, que no sé exactamente qué serán, me imagino que serán la gente que se jode las espaldas levantando eso o algo así, pero que bueno, que gracias al fervor popular habían podido salir igualmente. Claro, salían voluntarios como los de la Expo, ¿no? En ser los... sí, capullos ahí en todos los tiempos y lugares. Por desgracia. Pues eso, sin más. Pues nada, empezamos ya un poco con la ruidera, ¿no? ¿Qué estás sonando de fondo, por curiosidad? ¿Con qué nos estás deleitando? Pues es otro trabajo de mi amiguete John Thorne. ¿Ah? Y esta es una serie de trabajos llamados Fieldworks, que edita varios, hay un montón de volúmenes editados y es música así bastante para hacerte un masaje, estas cosas, para poner canción de cuatro velas, para ponerla de fondo en una cita pudrida. Pues bueno, empezando con un poco ya con la ruidera, después esta breve introducción haciendo un poco de memoria histórica, que falta nos hace muchas veces para recordar lo cañeros que han sido algunos de nuestros abuelos. Pues vamos con un disco que está, lo puedes encontrar en mala raza también. Se trata de una banda de Canadá, Germ Attack, un trío de Canadá que ha editado a través del sello de Berlín, Yellow Dog, un sello que bueno, pues está igual más acostumbrado a sacar material más ruidoso, ¿no? Más green, hardcore, sí, cositas así también. Pues esta vez he editado un trabajo de esta banda que bueno, es una puncarrada total, desde sus pintas hasta sus remaches, hasta el nombre, hasta el disco en sí. Yo tienen editados varios trabajos, en su MySpace se puede encontrar detalladamente la discografía de esta chavalería canadiense. Y bueno, la verdad es que están bastante bien. O sea, nada, pues punk del de toda la vida, recordando un poco, pues, bandas como GBH, sobre todo el punk inglés, ¿no? Y bueno, pues a mí este trabajo titulado Day Life We Sleep, pues la verdad es que está bastante majete. O sea, sin ser nada de otro mundo, pero volver a pleno siglo XXI, escuchar una banda con este tipo de sonido y tal, pues la verdad es que está bastante bien. Decir que chafardeando por su página web y tal, pues se van a hacer una gira por Asia, por Malasia, por distintos países asiáticos, y han sacado un EP para la ocasión, se titula Asian Tour. O sea, y bueno, y por lo visto están en una peña que está bastante activa y dando bastante material. En Europa han estado tocando, pero aquí abajo del Estado español, como otras tantas bandas y otras tantas veces, pues no han llegado a acercarse. No sabemos si por culpa de los gabachos o por culpa de nosotros. Se lo piensan dos veces antes de venir aquí. Es zona pantanosa, o sea, bajar aquí, cruzar Francia, que ya es un marrón, y llegar aquí, y depende cómo también puede ser un marrón, pues muchas bandas pues se quedan ahí por la parte del norte, ¿no? Pues bueno, pues vamos a escuchar un tema de esta banda de Canadá, Germatag. Escucharemos el tema que habla en la cara B, titulado I Want Out, con una mítica canción de los Helloween, pero no es una versión, ¿eh? El mítico está I Want Out, que lo grabaron aquí en Las Bárdenas, el videoclip, por cierto, en el mismo sitio exacto donde grabamos Psicopunks, el mítico vídeo de algunos componentes en pelotas. Así, ¿os encontrasteis algún cinturón de tachas o...? Una calabaza por ahí. Algo de laca, por ahí. Un poco de rímel. Pues bueno, pues eso, pues el tema se llama I Want Out, de Germatag, y de este 12 pulgadas editado por Yellow Dog, titulado Day Life We Sleep, y que lo podéis encontrar en Mala Raza. Se nos ha pasado al principio para contactar con Mala Raza, que nada, pues si os interesa alguno de los discos que están sonando por aquí, pues podéis escribirnos al correo malarrazadistro@gmail.com. Y bueno, pues también tenemos un MySpace, que ahí podéis descargar el catálogo y las últimas entradas. Y eso, echarle un vistazo. Ahora vamos con una cosa, pues bueno, que se sale bastante del clasicismo de lo que hemos escuchado. Es una banda bastante veterana. Son los Woodspia Herzot. Esto es un grupo que se formó allá en el 91 como una banda de punk con chelo llamada Flower House, en Colonia, Alemania, a partir de un grupo anterior llamado Lucy y The Dragon. Desde el principio les caracterizó su compromiso político y su relación con grupos como The Egg, Chumba Wamba y Dogface Humans. Nomis No también puede ser una gran influencia en sus comienzos. Sus conciertos transcurrían y aún transcurren en pequeños locales y squads, bajo el prisma de su afinidad al pensamiento Do Yourself. Allá por el 93 aparece como tal Woodspia Herzot. En aquel tiempo estaba compuesto por gente que trabajaba de orquestista, de músico de teatro y actor de... ¿cómo se llama? Actor de voz, no sé exactamente cómo... La gente que mete voces para sí, traducir películas. Doblador, sí. Además de... Pues también había gente que se dedicaba a componer bandas sonoras. De hecho, la banda compuso alguna banda sonora de alguna película y la llegó a editar como tal. En el 2004 la banda se convierte en un proyecto bastante minimalista, simplemente compuesto por chelo y batería. Pues su objetivo es componer transgrediendo normas musicales para crear algo totalmente nuevo, único, sin llegar a la construcción intelectual. Las ideas del hardcore punk tienen la misma validez expresadas en forma de drum and bass, de techno, breakbeat o con influencias clásicas. Su música vive entre los opuestos, de una bailabilidad inusual frente a la desintegración de los hábitos auditivos del punk. Vamos, que son raritos, ¿eh? Vamos a escuchar su último trabajo, que es un EP titulado Revolt Against. Escucharemos concretamente esta canción. Y esto lo editó hace un par de años el amigo Dani, de Tofu Guerrilla, y creo que es lo último que han editado, creo. Esto ha sonado ya alguna vez, ¿no? Me suena que lo has puesto alguna vez. Igual lo has traído por ahí, me lo has visto traer, pero no llegaba. Ah, vale, no has llegado. Es de esas cosas que te quedan ahí en la mochila y nunca acabas. Y nunca encuentro el momento de ponerlo. Pues hoy es su hora. Vamos a escucharlo. We'll be right back. Y bueno, pues no será la última vez que lo escuchemos, que he visto que será así del agrado del compañero. Pues sí, sí, me ha gustado bastante, la verdad, aunque pues no me lo esperaba, pero muy bien, muy bien. Echa busca por ahí su discografía, que está bastante curiosa. Sí, sí, lo haré, lo haré. De principios del 2000 creo que fue la etapa que más discos sacaron, sobre todo con el sello alemán Revolution Inside. Y, por ejemplo, la banda sonora de la que te hablaba, que también salió en vinilo, pues esa para fondos del Ciudad Podría, vamos, viene con anillo al dedo. Al saco la meteremos. Y ahora vamos con ruido más convencional, anarcopunk de toda la vida. ¿Sí, no? Sí. Pues se trata de un LP compartido por dos bandas que hacen anarcopunk, por un lado... Perdona, no. Me venía lo de manifiesto... No te tenía preparado. Bueno, un patinazo, pues. Joder, pues eso con lo anarcopunk me queda así un poco... Vale. Pues sí, primero vienen Manifesto y UKVox. Otra banda que aquí en Radio Topo han sonado mogollón de veces, ya sea por las veces que han estado, la vez... Yo estoy dudando si una o dos, que estuvieron tocando en Arrebato, y porque también estaban anteriores trabajos, han estado también en el catálogo de Mala Raza. Escucharemos una canción de su último trabajo, editado por Combat Rock Industry, que vienen a ser ellos mismos, y Insuciable, un sello alemán. Esto salió editado en el 2006. Esta es una banda finlandesa que comenzó allá en el 98 con gente que venía de bandas como Sharpeville, pero que querían hacer una... pues un rollico así más melódico y más dulzón. Estuvieron en activo desde el 98 hasta principios del 2008, y dejaron pues un legado de tres LPs, un mini CD y un par de split EP. y eso, vamos a escucharlos. Hardcore, punk, rockerizado, y ahora pasamos al anarcopunk de toda la vida. Esto se trata en compartido de dos bandas, por un lado una banda venezolana y por otra una gallega. Empezaremos escuchando a Anarcolepsia, que es una banda, como he dicho, de Venezuela, más concretamente de Caracas, con Chica a la voz. Las canciones, escucharemos dos canciones, y la primera de ellas, pues no sé, me ha chocado bastante porque habla así de del tema de las prótesis mamarias, o sea, lo de ponerse tetas, entre, pues no sé, que por allí también debe ser un problema bastante chungo, dado la situación económica de la mayoría de la gente, que yo no sé, pues si aquí también la gente se arriesga a ponerse en manos de cirujanos chapuceros ilegales, pues tú imagínate en Sudamérica, cómo sí, está sí. El temita. Yo no sé dónde, estuve leyendo hace poco también un artículo así de un suplemento de estos de periódico, y está hablando un poco del tema, y se ve que hay auténticas carnicerías. Seguro. Pues en todo lo que era, pues, América Latina en general, ¿no? No, sí, aquí ya las hay, de peña sí, que hace barbaridades. imagínate ahí. Luego también, en alguna de las otras canciones me ha chocado. Hay una que se llama Chico... No, Pum Podrido, Pum Gringo o algo así. Sí, Gringo... Se llama Punky Gringo, Punky Podrido. Exactamente. Pues ahí, si miras la letra, pues aquella crítica de no me escuchas porque no soy un machote chillando, no me escuchas porque soy muy limitado tocando, y poner como ejemplo de grupo que toca bien, de decir no me escuchas porque no toco 1000 acordes como Ekaya. hacen referencia a los Ekaya. Luego di que al final de la canción pues viene una aclaración diciendo que con Ekaya muy bien, que lo pasa que pues que tenían que poner el ejemplo de alguien que tocara muy bien. Claro, que queda de vez en cuando con ellos para echar unas galimbas, ¿no? Que no tiene ningún problema, ¿no? Hostias. Y eso, pues esto es un LP que ha sido editado por mogollón de sellos, pues como 9 sellos de Venezuela. Nos encontramos a Piezas Subversivas, a Cabeza de Vaca y a Malos Vicios. De Galicia, pues a, como no, a Asuntos por la Mestizaje, que lo lleva uno de los chicos de Siervos de Nadie, y a Muerte al Silencio, y bueno, pues también más sellos de Francia y del resto del estado. Si os hace gracia el grupo, pues decir que además de esto tienen editadas una demo y un directo que podéis descargar desde la web de Más que Palabras. Y eso, vamos a escucharlo. Anorcolesia. Somos una persona que mientras crea esta organización no corresponde a los adolescentes que padecen una enfermedad terminal de la rabia puesta. Así como todas las venezolanas, pues. ¿Y por qué no? Sonará cruel. ¿Y qué de ellos? ¿Qué cubre más un medio presupuesto que se construye en todas estas mierdas? ¡Vamos! disco y escucharemos a Siervos de Nadie. Siervos de Nadie es una banda de anarcopunk, hardcore punk, zapatillero, donde los haya, que vienen de Vigo, Galicia. En esta ocasión las nueve canciones que componen esta grabación pues se grabaron en dos sesiones diferentes, entre el 2007 y el 2008. Una cosa que no termino de entender yo con las grabaciones, y que hace... Pero en una misma grabación meter cachos de un estudio, del otro, ensayo... Suena... Tú eras amigo de eso, ¿eh? Bueno, con algunas cosas sí. Con algunas cosas, unas cuantas maquetas de Omnia en... Bueno, no, porque bueno, eso fue porque sí, porque hicimos dos grabaciones distintas y en vez de meter una maqueta y otra en otra, pues se repartió esas cosas de... Esas cosas extrañas que haces. Sí, esas cosas de que uno le edita el batería y el otro le edita el bajista y dice, no, pues a ver quién se lleva los temas que mejor suenan. Ah, eso fue un pulso de sellos. Bueno, decir, siguiendo con Siervos de Nadie, que... Y dejando las miserias de otros. Las miserias del resto. Decir que esta gente cuenta también con un EP titulado El dolor, la esperanza, la tortura y su venganza. Un split EP compartido con los también venezolanos 100 grados y que está a la espera de salir otro EP con los bilbaínos Surratch, si no ha salido ya. Esto mirando su MySpace y tal, que bueno, ya se sabe que estas cosas no siempre están todas las actualizadas que debieran. Bueno, van a largo plazo, se queda alguna por el camino, ¿no? Pero joder, pues sí que tienen bastante material, ¿no? Preparado para editar. Vamos a escucharlo. Comúnmente se habla de que existe una lucha entre oposición y gobierno. Nosotros somos mucho más amplios en esto. Decimos que la lucha que existe ahorita no es entre oposición y gobierno, sino que la lucha que existe ahorita es una lucha entre los pobres contra los ricos. Presencia del amigo Pablo, que viene a hacerse una reseñita del libro, pero se nos ha ocurrido que casi que también lo podíamos aprovechar que está aquí para que nos hiciera una crónica de lo que fue la tardiné de Semana Santa, que por cierto este formato de pasar de la matiné a la tardiné, ¿cómo lo veis? ¿Ha tenido mejor respuesta, peor? Hombre, ha tenido mala... Bueno, tampoco mala, pero tampoco ha sido muy exitoso porque, bueno, Semana Santa, todo el mundo por ahí. Pero bueno, vino quien pudo. Semana Santa y tocando antidroga, pues imagínate. Pero bueno, ahí estuvimos echando la tarde tranquilamente. Y bien, pues no sé qué se te cuente. ¿Cómo comenzó? Yo es que no llegué a todo el concierto. Pues bueno, empezamos... Empezamos a las 5:30 después del comedor. Intenté perder una antidroga, pero no pude. Al final lo tuve que ver, que pensaba que estaban de cabezas de cartel o qué. Hombre, somos las estrellas. Claro. Bueno, pues eso, hicimos el comedor pues para pagar la gasolina, básicamente. Y luego, pues a las 5:30 o así, pues empezaron tocando... Crosta, ¿no? Sí, Crosta. Que, bueno, es un grupo que antes pues hacía... Divid, cutre. Y ahora pues hacen algo más rollo... Pues bandas anarcopunks inglesas. Rollito lo que ahora hace Surrender y... Así, canciones de más de un minuto. Es cosas que no se ven mucho. Y bueno, la verdad es que es música muy agradable. Yo soy en la misma línea cantando todo en catalán. Pues la verdad es que yo creo que sí, porque no me enteré de nada. Y borracho no ibas. Cosa a reseñar. Pues sí, pues sí. La verdad es que me imagino que cantarían en catalán, porque no me enteré. Pero bueno, luego tocaron Absurdo, que pues es un nuevo grupo pues con gente pues de Crosta, de OTAN, de No Caos, y que hacen así rollo pues hardcore, bastante influenciados por GRB, y la verdad es que a mí me gustó bastante. Tienen gente hipocondria. Y luego pues tocamos Antidroga. Y pues, jefe. ¿Qué decir? ¿Qué decir? No hay palabras. Yo salí a tocar y me quedé un tanto sorprendido, porque resulta que tanto bajo como guitarra, digo, pero si se han disfrazado de porro. Pero no era un porro. Era una papelina, tío. Era una papelina. No, llevaba un capirote de los capullos estos de Semana Santa que hablábamos antes. Pero habían utilizado un papel tan malo y estaba tan mal hecho que eso parecía un porro mal hecho de... ¿no? Digamos que iban un poco de evil-minded, ¿no? Sí. la portada esa de la maqueta. Ahí la has dado, sí. No se me había ocurrido ese símil. Y mira que tengo presente siempre esa portada, ¿eh? Bueno, pues oyentes que sepan que Antidroga se disfrazan de evil-minded. Es que somos groupies. No, pero estuve entretenido. Ahí se marcaron ahí unos chistes entre canción y canción. Claro. La gente se metía con ellos. Rollo, pero la siguiente canción también es sin guitarra. O diciéndole a este, pero ¿cómo que Antidroga? Eso se llama, son Pablo y los que se drogan. Además, bueno, cabe reseñar que el día antes habíamos quedado para ensayar y el cantante se equivocó y se fue a la asamblea de la coordinadora antifascista y se quedó ahí un rato y por eso no vino a ensayar. Se quedó ahí un rato hasta que vio que no nadie marcaba el 1-2-3 de empezar el tema, ¿no? Para que veáis cómo son nuestros ensayos. Sí. Muy asamblearios, muy así me gusta. Sí. Sentados ahí. Y luego al final ya tocaron los Demócratas, ¿no? Sí, tocaron los Demócratas, que es un grupo que yo no había visto nunca en directo. Y me moló mogollón. Bueno, la maqueta... ¿Has puesto la canción ya? ¿O... No, bueno, pásanos luego. Luego. Pues me moló más que en la maqueta. Me sonaba... Bueno, también con lo que hablaba con otra gente, pues... Mogollón de canciones me sonaron. Bastante cocadictos. Sí. Es que es la voz, sobre sí, todo. Sí, tío. Y bueno, pues luego entre Último Resorte, Desechables, un poco de todo. Porque esto, según pone en el CD, es un grupo que se formó en el verano del 2008, rollo de 3 meses o por ahí. O sea, sí, sacaron estas canciones, las grabaron, dieron 3 conciertos y ya daban por muerto el proyecto. Sí, pues... de hecho, el grupo de la maqueta son los Demócratas y el grupo de ahora son Demócratas, que se supone que es como lo mismo, pero no. Entonces, vamos, que son también otra gente. El batería es otro... Y antes no tenían bajista, y ahora sí. Pero el repertorio era solo la maqueta, ¿no? Se le hicieron 5 canciones, ¿no? Yo creo que... No, canciones de la maqueta no las tocaron. Y... Sí, sí. Joder. Vale. Yo sí que... Llegaste tarde, pero te enteraste también tú. ¿Cantaban en catalán también o qué? Estaba recién levantado. Todo hay que decirlo. Recién levantado y borracho. No, eso no. Por cierto, ahora que como tengo CD aquí, No tenéis copias nadie por aquí, por Zaragoza, de esta maqueta, porque la verdad es que está bastante chula. Y yo sé que no lo he escuchado, pero ya me gusta la portada y todo. La verdad es que hay que decir que el euro y medio que vale, pues también ayuda a decir, va, aunque no lo haya oído, me lo compro, ¿no? Pero está, la verdad es que está bastante chulo. Hombre, la verdad es que sí, después de tanto blanco y negro, tantas calaveras, un poco de rosa, ¿no? Y cuervecitos, un poco de rosa no viene. Está bien. Pero eso no, más razón no pillo copias ni. No, pero quién sabe si en un futuro pillaremos. Es posible. Vale, vale. Me dejas más tranquilo. Muy bien. Esto lo ha editado Espasmo Discos. Que. Hostia, por cierto, a ver si ponemos la semana que viene su último lanzamiento, que es para cagarse por las patas abajo. Pues lo tengo en casa. Lo de chip subcutáneo. Ah, esto estuve hablando el otro día en Radio Blanca cuando hicimos la entrevista así tal en el programa del Kike, y me estuvo comentando y me dijo que era bastante, bastante curioso. Criminal. Sí, bueno, ya sabes que a Kike le gustan bastante estas cosas. Y a mí también me gustan bastante según qué cosas, pero la verdad es que tengo un mogollón de curiosidad por verlo. Pues eso, vamos, si ya pensábamos que con el ataque de la basura radioactiva lo habíamos visto todo, esto ya lo supera. O sea, pues habrá que hacer un pedido a Espasmo Discos, creo. Música de Game Boy y sintetizador con voz robotizada y a correr. Sí, sí, sus conciertos vale la pena verlo. Bien, bien, bien. ¿Y qué tal? ¿Salieron pues perras para pagar a los grupos? Sí, salió. ¿La gente se estiró echando al bote o...? Bueno, hombre, aún cayeron algunas monedillas por ahí. Fue entre la comida y luego pues pusimos el bote para quien quisiera echar y bueno, algunos se acercaron. Y otros se dieron el bote, ¿no? Otros huyeron. Chiste fácil. No, pero ya te vale. Pero bueno, bien, sí. La verdad es que, joder, salió de puta madre porque no sabíamos si iba a pasar igual la poli y no pasó. Así que, claro, tocaron los demócratas. Entonces, pues no pasó. Si ya no solo la poli, los vecinos, tío, tocando antidroga. Eso es como para que os tiraran por la ventana y de todo. Pero, oye, todo lo contrario, ¿eh? Todos los chavalillos ahí. No, pues. Acercándose al concierto. Había dos chavales que les moló mogollón crosta, ¿eh? Luego le chocaron la mano. Pero, o sea, ¿te acuerdas de un chino que había en una ventana? Sí. Pues ese tiro pieles de naranja, ¿eh? No sé yo si en su país es algo bueno. Si es bueno, pero... o es un mal augurio, es un ritual ahí, ¿no? Tirar pieles de naranja. Joder, habrá que mirar en Google, ¿o qué? Chino tirando pieles de naranja por la ventana. A ver qué hostia significa, por favor. Qué pena haber grabado eso. Joder. Además, al día siguiente lo vimos cuando estábamos recogiendo el equipo. O miradas ahí de tensión. Sin más, ¿no? Bueno, si os parece, escuchamos, ¿no?, un tema de los demócratas. Muy bien. La canción que da título al trabajo, Al lado de tu casa. Venga. We'll be right back. pues el libro que hemos venido aquí a comentar es un libro bastante nuevo que se llama Mirad a vuestros verdugos, de Servando Rocha. Es un libro editado pues por Colección Narrativas del Desorden y bueno, es una novelita bastante agradable que narra pues las aventuras de un joven que se llama Alex Leia, ambientado en Londres en 1969 y bueno, pues una serie de pues eso, aventurías que le van pasando, ambientado pues en el atentado contra la furgoneta de la BBC por parte de, creo que fue la Angry Brigade. Y bueno, la verdad es que os voy a leer así un poquito la contraportada y lo mejor que podéis hacer es leeroslo, porque si no, no tiene dos. Os voy a contar aquí lo que le pasa al chaval y no, no es plan. Los Destripadores, o el temible sindicato de la bomba, son algunos de los nombres bajo los que se oculta Alex Leia, el protagonista de esta novela, un joven de clase trabajadora con un solo objetivo en la vida, lograr que las aventuras acontezcan en un mundo en el que la aventura ya no es posible. Durante su frenético proceso de búsqueda se sucederán todo tipo de personajes, activistas armados, la figura del enigmático líder de los vorticistas ingleses Wyndham Lewis, estudiantes tomando universidades, un implacable y obsesivo inspector de policía, una chica autora de unas temibles pintadas o un particular fantasma, el vórtice, que perseguirá a Alex durante todo el relato. Estamos en 1969, en la ciudad de Londres, y la contracultura inglesa está ya dando paso a un nuevo tipo de rebelión. Bueno, comentar pues que el autor de este libro, pues Servando Rocha, es miembro del colectivo de trabajadores culturales La Felguera, y bueno, pues que tiene un recorrido desde hace tiempo pues en esta revista, haciendo publicaciones y también escribiendo otros libros como Historia de un incendio, nos estamos acercando a la historia de Angry Brigade, Los días de furia y pues libritos estos. Y ahora creo que acaba de, bueno, creo no, acaba de editar un libro sobre los motherfuckers. Que a ver si le echamos mano y os hacemos también alguna reseña. Además una edición muy chula, con las portadas de madera de serigrafiada. ¿Ah, sí? Sí, sí, muy chula. Rizando el rizo, tío. No hay idea. ¿Y esto dónde lo has conseguido? Pues este librito lo compré en La Revuelta y no sé si quedan más. Pero bueno, si no, ya llegarán. No, sí, generalmente tienen material de este autor. La Revuelta, ya sabéis, es el centro social anarquista que está en la calle San Agustín número 18. Sí, abierto pues más o menos entre semana de 7 a 9. Y el fin de semana, el sábado, que hay comedor vegano, ¿no? A las 3, pues también la gente puede echar un ojo porque tienen un buen de libros también, sí. Y material bastante interesante. Pues ya sabéis, si queréis haceros con este libro o alguno de sus semejantes, os acercáis. ¿Cómo está el barrio? ¡Qué barbaridad! ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! Bueno, pues también queríamos comentaros que este viernes hay una concentración por la absolución del detenido por el desalojo de CSO Rasmia a las 7 horas en la Plaza de las Canteras y después a las 9 horas habrá una presentación de un libro de la Coordinadora Antifascista, bueno, la actividad la monta la Coordinadora Antifascista que se llama El Tubo y que tendrá lugar en un nuevo centro social ocupado que ya os enteraréis del lugar próximamente y nada, pues acudir a ver qué tal es el lugar. Esta es la presentación, ¿no? Que el Xavi Cañadas, ¿no? Que... Sí. Vale, vale. A ver qué tal está. Mm-hmm. bueno, aprovechando que hemos comentado lo del libro, ¿no? Pues vamos a aprovechar también para comentar, ¿no? Hacer un impasse en la autonomía indígena y comentar algunas publicaciones también. Sí, empezaremos con el último número de la revista Ekintza Zuzena, que ha llegado a la emisora. Ya va por el número 37, esta veterana revista libertaria que viene desde Euskadi. Nada, tampoco nos ha dado tiempo a ojear mucho. Hay un par de artículos bastante interesantes que igual damos salida otro día. Pero ahora simplemente pues os comentamos, os leemos el por encima del sumario y poco más. Tenemos artículos como boceto de un posible anarquismo vasco, Navarra y el igualitarismo del tercer milenio, que creo que este es el artículo que viene a ser la traducción del prólogo de la edición en euskera del libro de Q, que semanas anteriores pues os pusimos aquí una entrevista con su prologuista. Continuamos con un apartado de artículos acerca de la crisis y sobre la economía. Algunos artículos como la crisis como momento de dominación social, crisis, economicismos versus economía, hacer de la necesidad virtud, joder, como estoy leyendo, apuntes polémicos sobre economía y revolución. Y bueno, pues ya salimos del tema de la crisis y toca otros temas como defender la tierra, la fiesta como retrato de la izquierda, que es un artículo bastante interesante. Lo que pasa es que se centra más que nada en las fiestas de Bilbao, pues las contradicciones de entre lo popular, lo alternativo y lo económico. Luego tenemos un par de artículos sobre salud mental, uno titulado Terapia y salud mental, otro titulado ¿Qué significa estar sano mentalmente? Continuamos con otro artículo sobre África, saqueo y esclavitud eternas. Otro sobre pues la supuesta descontaminación de las ciudades y aldeas que fueron arrasadas después del accidente de Chernóbil, titulado El etos bielorruso. Y luego nos encontramos con un artículo bastante interesante sobre cinco experiencias de comunicación libre, que este sí que os vamos a leer la introducción. El objetivo de esta serie de entrevistas es ofrecer una reflexión sobre la información comunicación ligada a medios libertarios, antidesarrollistas, contrainformativos. No se trata de ofrecer una visión sistemática, sino más bien centrada en determinados aspectos. En este sentido, hemos seleccionado medios con trayectorias, personalidad y estructuración diferentes, a los que hemos destinado algunas preguntas específicas y otras comunes, tratando de esta forma de profundizar en aspectos en los que estos medios pueden ofrecernos una perspectiva basada en la experiencia y en las prácticas realizadas. Por razones de espacio hemos tenido que ceñirnos a un número limitado de experiencias que consideramos que pueden ser representativas. Una publicación libertaria de ámbito local, como es el PSOL NERRE, un boletín contrainformativo vasco por internet, que es Pititako Informatzen, una publicación de análisis y reflexión de amplia trayectoria, como es etcétera, una publicación de análisis y reflexión vasca autodisuelta en el 2009, llamada Resquicios, y un boletín ligado a la lucha contra el TAP en el País Vasco, el desarrollismo ARI Egurre. Continuamos con el sumario, ya termino pronto, con un par de artículos más. Uno sobre Chile, una mirada a la historia presente de la guerra social entre 1990 y 2010. Otro sobre la feminización del Estado, la mujer en el ejército. Y otro bastante interesante acerca de Madrid, una entrevista con el colectivo autónomo Ruptura, titulado Madrid se quema o quema Madrid, que viene a hacer un análisis del ámbito libertario autónomo de Madrid, pues eso, 10 años a esta parte, y luego pues más cosillas de actualidad. Y ya por último, pues un artículo sobre el teatro libre, 120 años de teatro libre. Además de todo lo que hemos comentado, pues tiene una amplia sección de reseñas tanto de libros, fanzines, como algún disco, pero bueno, más bien pocos. Como hemos dicho, esto es el último número de Lekintza Azucena, el número 37, con portada del señor Chori, este señor que no para de dibujar para todo lo que le ofrecen. Este, pues lo que ha hecho, tanto portada de discos, carteles, de todo. Y en Malarraza de momento no lo tenemos, lo tendremos en breves, pero si queréis en La Revuelta ya tienen copias, ya sabéis, lo que hemos dicho antes. En la calle San Agustín, 18, entre semana a partir de las 7 y el sábado a la hora de comer. Y bueno, pues más cosillas que han ido llegando es el, bueno, un boletín que lo llaman comunicado, que viene de las manos de dos programas de Radio Bronca, el Tratamiento de Shock y el Fact de Bastards. Este es el número 10, que han editado en marzo del 2010. Y bueno, pues empieza con una portada así despegable, un título del baúl de los recuerdos 1993-2010, una selección de fotografías de uno de sus autores, tanto en Barcelona, que es donde vive ahora, como en Gijón, que es de su lugar de procedencia. Y bueno, pues en él encontramos el boletín dividido como en dos partes. Por un lado está el Rincón Fucker, que se encarga la gente del programa Fact de Bastards, programa y sello y distribuidora, colectivo en general Fact de Bastards, en el que nos hablan, bueno, pues reseñan material, algunas novedades que han tenido con su sello, nos informan de noticias, de próximos encuentros, convocatorias, bueno, un poco así como un batiburrillo de noticias que la verdad bastante interesante. Y pues nada, y el lado de que el espacio que se realiza desde el programa Tratamiento de Shock, pues tres cuartos de lo mismo. Más información, más crónicas, reseñas, comentarios, bueno, que lo hacen la verdad una lectura muy amena, y donde, bueno, pues la verdad es que siempre encuentras algo que te acabas apuntando, señalando, pues para mirar de conseguir, escuchar o leer, ¿no? Esto se distribuye gratuitamente en distintos puntos de Barcelona. Es una fotocopia de DIN A3, ha sido doblada en cuatro partes, pero bueno, nos comentan que si alguien quiere distribuirlo en su ciudad y tal, pues bueno, pues solo tiene que hacer llegar, creo que son 5 euros en correo incluido, ¿no? Pues 5 euros camuflados en sellos de correos nuevos y le enviarán 20 copias, o sea, pues si hay interesado. O si no, también esto lo puedes conseguir en un blog que han abierto Antipatía, también hace muy poquito, donde van publicando noticias, que es es un blogspot o un WordPress o algo así. Si no, cuando pongamos el playlist, ya pondremos ahí la dirección. Eso también, y ahí te puedes descargar todos en PDF y aparte enterarte de otras noticias. Por ahora, pues bueno, pues deciros que podéis enviar lo que sea para ser reseñado, comentado y también pinchado en sus respectivos programas de radio al apartado de correos 24.223-08080 Barcelona. Si quieres saber un poco más de los programas, bueno, pues te vas a la página de Radio Bronca, pinchas en Tratamiento de Shock, que es un programa quincenal, o en Fact de Bastards, que se emite todos los lunes, y te saldrá información, links a dónde dirigirte y el horario de emisión también. Y seguidamente comento otro boletín que me he traído este fin de semana de Barcelona, y se trata de un boletín llamado Boletín Informatorio de Ojalá Esté Mi Bici. Esto es un colectivo de Barcelona que vendría a ser los hermanos gemelos de Producciones con las Uñas allí, ¿no? O sea, de hecho, la mayoría de conciertos que montan Producciones con las Uñas aquí en Zaragoza, pues ellos son los encargados de montarlos en Barcelona, muchos de ellos. Y esto es básicamente lo que encontramos aquí en este boletín, ¿no? Pues crónicas de los conciertos que han montado, información de grupos en los que están. Hay una entrevista a la banda Willis Drummond. Después hay, bueno, pues nos hablan del compartido de The Cours con Curasán. La reseña, después hay una receta de pizza vegana, vegetariana, que también, bueno, os leeré un poco la introducción del boletín y sabéis el porqué. Y después, bueno, pues crónicas del concierto de Neu, de Kleck Urth Safax, esta banda que estuvo tocando por aquí también y no supimos cómo pronunciar en la radio, de My Name is Nobody, bueno, pues Tapeto Traci, o sea que la verdad es que, como podéis comprobar, varias bandas que la gente con las uñas pues se ha encargado de traer por aquí, por Zaragoza también. Guadalajara Stemirici básicamente es un colectivo que se dedica a montar conciertos, entre otras cosas, y bueno, pues han decidido sacar este número cero ahora en febrero del año 2010, y bueno, pues cuentan un poco así, ¿no? En la editorial que le llaman Pretexto, dicen, después de un año y algo nos dimos cuenta de que la mayoría de los medios, tanto impresos como electrófonos, o nos descalifican por completo o no nos tienen en cuenta. Y parece que todo este tiempo no haya pasado lo que ha pasado. He de mencionar al boletín Antipatía, que nos dedicó un párrafo entrañable y conciso. El Net Label Trastienda, que publica una buena cantidad de lo que hacemos. Y los colectivos e individualidades que nos siguen y apoyan dentro y fuera de la península. Es justamente la necesidad de informar, junto con las ganas de inundar de nuestra mierda esta ciudad de alto standing infestada de modernos, la que nos lleva a publicar este boletín para que te enteres de las cosas que hacemos. Desde nuestro punto de vista, el ruido es música, el punk no solo son crestas y pinchos, la bici es un medio de transporte y además una forma de mantener la salud física y mental, la acción directa es cotidiana y desorganizada, la heterodoxia es fundamental, la solidaridad es acción y las medallas y los uniformes pertenecen a los pinches militares, el absurdo nos libera, las ideologías nos encierran, somos individuos y como tales nos comportamos, no queremos pertenecer nunca a nada. En esta publicación incluiremos entrevistas a las bandas que han tocado, que tocarán en los conciertos que hacemos, reseñas de conciertos, reseñas de discos, reseñas de lo que hacemos de cena para las bandas, contactos de sellos, tiras cómicas y movidas, y cosas satánicas en contra de la humanidad. Nos motiva el altruismo y nos apasiona tocarlo todo con nuestras manos, no somos profesionales ni queremos serlo. Poco tiene que ver esto, todo esto con las bicicletas. Nos movemos en biciclos dada la felicidad y facilidad que proporcionan. Ni carriles bici ni respeto a las normas. Si nos ves venir, apártate. Nuestras ruedas pasarán por encima de todos. Siempre dos de nosotros hemos sido víctimas de tunantes que sin ningún escrúpulo nos han mangado las bicis, que sus genitales se conviertan en jirafas y les azoren durante la hora de comida. La verdad es que, bueno, pues... pues un pretexto, una editorial bastante elegante para, bueno, pues para ver lo que pues depara este colectivo, tanto en el boletín como en los conciertos que organizan, como en todo lo que hacen. Hay otra cosa que me hace bastante gracia, bueno, pues hablan un poco del colectivo y de cómo montan los conciertos y bueno, pues comentan unos puntos bastante majos que pone: bandas, contacten con nosotros y sepan que, punto uno, no aseguramos mínimos ni pagamos cachés a bandas por muy buenas o famosas que sean. Pagaremos lo que podamos y lo daremos todo por ustedes. Consideramos obsceno que una sala cobre más que el grupo que toca, así que evitamos pagar alquileres a salas. Ustedes dormirán en nuestras casas y cenarán con nosotros. No nos dedicamos a esto, pero creemos que el hágalo usted mismo y haremos lo que podamos para que todo sea magnífico. Pues bueno, pues ya sabéis, si os ceñís a este tipo de pautas y sois una banda pues que os gusta también funcionar desde el hazlo tú mismo y estar en contacto con la gente, pues bueno, pues que sepáis que la gente de Ojalá Esté Mi Bici, pues seguro que estará encantada de teneros entre vosotros y de montaros alguna cosilla pues por allí. Eso de incluir los menús, es una idea. O sea, eso te ha gustado, ¿verdad? Mogollón, o sea, para que el resto de gente que organiza conciertos varíe un poquito. O sea, más allá de los macarrones hay un mundo que descubrir. Y luego para que los grupos se lo piensen en decir, voy a tocar en Barcelona a ver quién quiero que me lo monte, igual eso hace que... Dice, hostia, a ver si me lo montan esto, y por favor, ¿me puedes hacer esta receta que pusiste en el boletín número 2? Que tengo mucha curiosidad. Pues bueno, pues la verdad es que sí, y lo que pasa es que creo que no veo ahora yo el contacto que tienen, igual no estoy mirando bien, porque la verdad es que lo han hecho con una letra bastante pequeñita, pero bueno, que es muy fácil, en internet tú pones, ojalá esté mi bici y vamos, te sale seguro el contacto con esta gente, porque están en bastantes sitios virtuales también. Just the other day I was using... has comentado estos dos boletines que nos llegan de Barcelona, Antipatía y el boletín informatorio de Ojalá esté mi bici, pasamos a un fanzine bastante tocho. La verdad es que es un fanzine que sacan, creo que anualmente, se llama Pogo en Togo, es el número 2 y viene desde Madrid. Y bueno, pues esto decir que está hecho por el señor Mogretone, que es el, ¿no?, el que maneja un poco más el tema junto con otra peña, ¿no? Sí, por lo menos parece que es el que más escribe, o el tema de las reseñas, me parece que es, solo está su firma. Sí, no, hay alguna más. En las reseñas, incluso Julio Ricillos tiene alguna reseña por ahí también coleando. Pero bueno, digamos que entre él y su círculo es como que dan vida a este extenso fanzine de la cantidad de, espérate, que ciento y pico páginas, ¿no? Tenía 108 o algo así, no sé, no, pensaba que estaban numeradas, pero es una barbaridad de páginas. Fanzine está con portada a color y, bueno, pues tiene con lomo y todo, como si fuera un casi casi un libro, o sea, libros más pequeños hemos tenido en nuestras manos. Y bueno, pues el contenido, la verdad es que, bueno, es muy punk, tal como reza el titular del fanzine, ¿no? Encontramos entrevistas y, bueno, bastante curiosas también, ¿no? Desde el humor también, bastante un humor que, bueno, si es un poco abierto te lo vas a pillar, si es demasiado cerrado, pues posiblemente no. Pero bueno, pues aquí pues encontramos una charla con Espasmódicos, que se han vuelto a juntar, esta banda mítica de Madrid. También encontramos con Grupo Supuno, ¿no?, que es la continuación de lo que eran Huevelos, ¿no?, la nueva banda, ¿no? La entrevista que se hacen Grupo Supuno y Coprolitos. Es el Coprolitos, que se hacen entre ellos en un bar, cosa que también, bueno, bastante original, ¿no?, bastante ahí curiosa. Bueno, resulta un poco de... pedante, dilo. Da igual, dar demasiada importancia así a sus grupos, vale, le haces tú la publicación, das más cancha a lo tuyo, pero bueno. Sí, bueno, por lo menos así es una manera, ¿no?, de hacerlo, que no, no tanto como decir, oye, que yo llegaba a ver cómo gente se hacía sus propias preguntas y las contestaba para meterla en su fanzine, que eso ha pasado más de una vez y lo sabemos. O se ha hecho sus reseñas. Sí, bueno, la verdad es que sí, para salir, por ejemplo, de eso que comentas, pues está bien. Claro, es, yo creo que es esquema, bueno, de entrevista. Y es entretenida dentro de lo que cabe, ¿no? Después también sale Silla Eléctrica, esta banda que hemos pinchado alguna vez aquí en el programa, que es gente de Mule Train. Sale Juanita y los Feos, sale Mass Hystery, que es la nueva banda también que tiene gente de Vicious, bastante, un grupo bastante interesante también. City Limit, otra banda que también ha sonado aquí, o sea que, bueno, la verdad es que no está nada mal. Sale Sudor, una banda que rompe un poco con la línea, ¿no?, de las bandas que hay en el fanzine, ¿no? Pues un poco el punk más desenfadado, que aquí sería pues igual Zorras Adolescentes, Ricillos y tal, ¿no? Es la línea un poco más que lleva este fanzine. Pues bueno, pues cogen y pillan una banda como Sudor, que pues tienen más que ver con OTAN y con bandas, ¿no?, así del estilo más políticas, y lo dejan bien claro en su entrevista, incluso en la introducción de la entrevista. Pues bueno, pues el autor de la entrevista también es muy sincero y, bueno, pues la verdad es que a mí... Hombre, pero yo creo que los incluyen ahí más que nada porque han editado con un sello afín a ellos, si no, no, también, no creo que... Sí, la manera de llegarles igual y tal, pero bueno, la verdad es que el fanzine no está nada mal. Sale un artículo también bastante interesante, Las tribus urbanas en el Madrid del siglo XVIII, también bastante curioso, y pues a mí me ha chocado bastante, sale un dossier de Barcelona Punk. Sí, y no conoces a nadie, ¿no? A nadie, pero a nadie. O sea, ir pisando huevos de crápulas. Después todos tienen MySpace y estaba ahí chafardeando. Claro, pues igual no pasan, igual no tienen la mayoría, casi ninguno de sus componentes, salvo una de las bandas, creo. O sea, normal, pero igual cuando yo me fui allí aún estaban en EGB, si existía. Es que también tienen pinta de bandas bastante efímeras. Igual a lo que publicaron el fanzine ya están. Martín está ahí suelta ya, tiene toda la pinta. De lo por los jovenzanos y pollos que son, por lo menos en las fotos. Sí, sí. Y las columnas, a mí me han gustado las columnas. Sí, hay las columnas de... El primer artículo hablando de... Pues de la muerte del Mongo Punk. El Mongo Punk, el señor Mogretones, sí, que sí. Él solito se lo dice, que lo que hace es punk mongoloide. Me ha chocado bastante. Sí. La verdad es que de este género, así como él comenta que es posible que se haya perdido muchas bandas anarcopunks por que no era su rollo y se ha podido perder grandes bandas, pues a mí me pasa al contrario. O sea, igual hay bandas de este pelaje que directamente me echan para atrás, pues eso, por ver con quién tocan, con quién editan, con quién tal, y y podría encontrar alguna cosa interesante. Sí, seguro. De hecho, a raíz de este artículo, pues casi podríamos hacernos aquí algún especial de... Pues igual, sí, un bongo pum, ¿no? Sí. Pues venga, queda pendiente. Nos curramos un bongo pum para... Si decimos mongoladas y ponemos mongoladas, pues 2 horas enteras de mongoladas. Y después, bueno, el otro también está bien, que si me has comentado esto, le cortes en las venas y sea más punk que su amigo, de un tal A. Vera, sea Antonio Vera o... La verdad es que está bastante bien también. Después salen bastantes reseñas y, bueno, y críticas de conciertos también. Y la maquetación, la verdad es que está de lujo. Es una maquetación muy sencilla, se lee muy bien, está bien hecho, tiene el toquecillo este antiguo, pero elegante a la vez. O sea que, bueno, la verdad es que es una buena compra. Vale 5 euros, eso sí. Otra cosa que puede tirar para atrás es que gente de pillarse en fanzines, ya les cuesta pillarse en fanzines gratis. Incluso que los tienen ahí y nos acercan, pues si les hacen pagar con un bote voluntariamente, pues... Por mirarlo. Claro, pues pagar 5 euros por un fanzine, pues habrá gente que, bueno, pero la verdad es que yo creo que esto tiene su público y... No, es muy entretenido y no sé, ya si viniera con un CD para hacerte más sin... Venía. Ya. Venía con un DVD, decía limitado a 50 copias, un DVD de conciertos que han grabado ellos en Madrid y tal, con temas en directo, o sea, pero la verdad es que no solo tenían para unas copias así justitas y yo tengo pendiente de grabártelo. No, pero DVD no, yo me refiero, yo quiero CD, un CD. Escuchar. Yo quiero un CD. Tú quieres Radio Chilena Comando, escucharlo sí. ahí. Y en la ciudad también quiero CD, a ver si te estiras. ¿Me haces tú las copias o bien en casa? Ya veremos. Bueno, pues esto, que no sé si está aquí... Sí, podéis encontrar más información si queréis en la web www.solospunksiyolodigo.com/pogoentogo. Y ahí, bueno, pues encontraréis más información. Los otros números están agotados, pero este todavía podéis encontrar alguna copia por ahí. Igualmente aquí, si no conocéis a gente de Ricillos, pues habláis con ellos que alguna copia o otra tienen aún para mover por aquí. Y como sale un artículo también sobre, hablando un poco de Piolines, esta banda quizás la precursora, ¿no?, también del Mongo Boom. En Madrid, ¿no? Ellos nombran a Ulaanbaatar Trio. Sí. Como precursores. Como precursores, pero bueno, yo por lo menos creo que es la primera banda que conocí así de decir, hostia, esto qué hostias es. Bolos. Y después los conoces en persona, concretamente a uno de ellos, y hostia, y entiendes el porqué de esta banda, ¿no? Pues vamos a poner a Piolines desde su álbum Buen Provecho, un disco con un porrón de temas, que a ver, os voy a decir cuántos temas tiene esto. Tiene 42 temas exactamente, parecen con mogollón de intros y sampleados y tal. Y bueno, pues escucharemos 3 cortes: el tema Ketchup, segunda parte, Árbol Genealógico y Corazón Roto. Vamos con Piolines y seguimos con alguna cosilla más. Micimo ipocara, Senrino micimo ipocara. Michimo Hipócara, que traducido al español significa un largo camino comienza con un primer paso. Ahora, y después de este apartado de reseñas de revistas, fanzines y libros, y antes de pasar a hablar con el compañero José Manuel, que viene de la Iniciativa Ciudadana contra las Macrocárceles, vamos a escuchar antes una cancioncilla. Pues algo que se sale bastante de la tónica habitual de este programa y del catálogo de mala raza. Yo creo que aquí los compañeros del colectivo la picaron y la cagaron. Y del sello que lo edita, que es lo más sorprendente, ¿no? Sí, sí. Sí, pues eso es lo que iba a decir, que dijeron, esto es de Profane Sistan, venga, al saco, no nos molestamos en comprobarlo. Sello de garantía, pues toma. ¿Y con qué te encuentras? Pues te encuentras con un disco que ya en portadas, tú si ves un arpa, con dos tibias cruzadas debajo, es como, ya te tienes que empezar a mosquear. Si le das la vuelta, te encuentras con una bandera irlandesa, pues ya el mosqueo va en aumento. Y ya cuando lo pones y escuchas que es folk rock, pues... Sí, porque aparte aquí detrás, bueno, yo cuando estaba intentando ver los títulos, buscando el tema, veo banjo, ¿ves mandolín, violín, acordeón, o sea, sí, sí, impresionante. Pues sí, sí, vamos a pinchar un poco de folk rock. Esto es una banda de Seattle que eso, son de Seattle, pero hacen folk rock irlandés. Y aquí encontramos a gente de Los Geats, de Surbers y de Pincos. Y eso, utilizan instrumentos como violines, acordeones o mandolinas. Y lo peor de todo es que lo saca Profane Sistan. Sick of this motherfucking goddamn shit. Cárcel de Fuera. 11 de abril de 2010. Iniciativa Ciudadana contra las Macrocárceles. ¡Todos los Estado español, menos delitos, mayor número de personas presas por habitante. Salida en bus a las 11 del Paraninfo, Plaza Paraíso. Salida en bici a las 9 de la Plaza de la Magdalena. Bono de apoyo, 3 euros. Bono de viaje, 7 euros. Puntos de venta, Asapa, calle Barrio Verde, 10. Virosta, calle Universidad, 3. Vía Láctea, calle Héctor Palomar, 25. Cese a la Revuelta, calle San Agustín, 18. Más info, marchafuera.noblezabaturra.org. Contacto, marchafuera.yahoo.es. Con la gente que allí sufre, que en mi mente siempre está. Libertad para ti, ya podrás volar de nuevo y cantar, sonreír, recorrer el mundo entero. Libertad para ti, ya podrás volar. Y como decíamos antes de estar haciendo el folky un rato, que ya aparecemos los tres cuervos aquí. De hecho me voy a quedar a ver si les vendo el disco, a ver si cuela. Pues tenemos aquí al amigo José Manuel de la iniciativa contra las macrocárceles, que viene a comentarnos las actividades que hay este año en la novena marcha contra novena marcha a la macrocárcel de Zuera. Joder, cómo me estoy atascando. Bueno, pues un año más estamos aquí y un poco para comentar pues que todos los años hemos hecho la marcha a la macrocárcel de Zuera y hemos intentado año tras año pues que la marcha se ciñera en torno a un tema concreto de lo que significa el mundo carcelario. Este año son dos, pero bueno, pues hemos estado hablando por hacer un repaso a las mujeres en prisión. Hemos dedicado un tema muy importante en todas estas marchas ha sido a las personas que mueren en la cárcel, porque Zuera durante varios años batió el siniestro récord de ser la cárcel con más personas muertas, con más personas presas muertas dentro de ella. También hablamos de los enfermos en prisión, de la enfermedad mental incluso, de los menores. Y bueno, este año el eslogan es Todas a la cárcel. Y todo esto viene a propósito de que el Estado español, pese a tener un índice de delincuencia que no es de los más altos, de hecho es casi de los más bajos de la Unión Europea y desde luego de los más bajos de nuestro entorno, es uno de los que tiene mayor número de personas presas en relación con el número de habitantes. De hecho, para que os hagáis una idea, desde que empezamos la marcha a la macrocárcel de Zuera, hace 9 años, había entonces unas 40 y algo mil personas presas. Ahora estamos hablando de, en estos momentos hay unas 76.300, aunque en el cartel sale 76.800, pero bueno, hace ya más de medio año que no baja de 76.000 personas, con lo cual estamos hablando de que al paso que llevamos se puede duplicar en un periodo de 10 años, que es lo que lleva haciéndose la marcha contra la macrocárcel de Zuera, el número de personas encarceladas. Y también queremos llamar la atención en esta marcha a la macrocárcel de Zuera de las personas inmigrantes que están en prisión por por lo que no es un delito en realidad, sino una simple falta que tendría que sancionarse con una multa y que termina pues con la cárcel, como es lo que se conoce popularmente como top manta. O sea, gente que no tiene papeles, que se busca la vida como puede y que termina en la cárcel por lo que es un delito bastante leve. Porque también queremos remarcar este año dedicar un espacio especialmente importante a las personas inmigrantes y muy especialmente a las sin papeles encarceladas. Pues la gente que sufre penas añadidas, gente que a lo mejor se encuentra con un abogado de oficio, con una mala defensa, con una peor traducción y que bueno, pues termina, como digo, con sus huesos en la cárcel. Y bueno, pues no sé qué, cómo convocaros, pues ya lo he dicho la cuña todo, que este domingo salimos, quien quiera ir en bici a las 9 de la mañana y quien sea más valiente desde la Plaza de la Magdalena. Y quien quiera ir en autobús, no se olvide el DNI, porque normalmente nos identifican a todos y a todas a eso de las 11 de la mañana. Que intentaremos hacernos oír, que se monta una radio ahí en la explanada del aparcamiento donde llega la marcha a la macrocárcel, que también se escriben cartas para las personas presas y que, bueno, también tiene su parte no solo reivindicativa, sino incluso lúdica, porque hay para la gente, para los familiares que acuden ahí al talego y también para la gente que acude a la marcha, aparte de poder saludar a la gente presa a través de la radio, pues hay una comida popular, se representará parte de la obra de teatro Pedro y el Capitán, y también pues habrá un concierto con la banda Primates y con Campa, que es otra banda de aquí de Zaragoza. O sea que va a ser una cosa de lo más completito, por decirlo de alguna manera. Gen también estaban tocando, ¿no? Y Gen también van a tocar. Sí, no, me había olvidado. A ver si nos oyen. Gen también van a tocar, que es otra banda de aquí de Zaragoza. Y además hay que agradecer, porque especialmente a los grupos, porque no hace falta que la marcha fuera llame a ningún grupo para que toque, porque en los últimos años los grupos directamente se ofrecen para tocar allí, porque hay, bueno, pues una marcha donde participan unos cuantos cientos de personas, y es bastante, bastante importante el apoyo que recibe ya no solo pues de grupos de música, sino de cantidad de colectivos. Para este año se espera la asistencia de autobuses de otras ciudades, así como otros años. Sí, va a venir gente en un principio de Barcelona, no sabemos si en autobuses o en coches, y también de Euskadi. Pues sobre todo suele venir gente de Vitoria, de una organización hermana de ASAPA, que es Alaqueta, una organización que trabaja por los presos sociales, que está en Vitoria y en Vizcaya también, y que este año también acudirán. Y luego pues gente a título individual suele acudir de Navarra, de Madrid y de varios sitios. Gente que representa un poco al movimiento anticarcelario, y que, bueno, pues podremos escucharles también aquí en Radio Topo, porque esperamos que se grabe la emisión de Radio Hawái y luego se pueda reemitir aquí. Pero también con lo de Radio Hawái, tampoco es que se haga cargo exactamente eso gente de aquí de la emisora de Radio Topo, sino que quien quiera puede acercarse allí a comunicar, a saludar, a decir lo que quiera a la gente dentro, ¿no? Es un programa, claro, son programas que a lo mejor pues para la audiencia normal de Radio Topo pues no serían, serían un poco chocantes, porque claro, son programas para la población penitenciaria, para los reclusos, y animamos a la gente, a la que se pase por ahí, pues a que se dirija, y además que se dirija en cualquier idioma, porque son muchos los oídos que nos escuchan y muchos los idiomas que hablan, pues a que vaya a dar sus saludos a la gente que está dentro de la cárcel. Y bueno, pues que cada uno se puede preparar un texto, una poesía, algo que leer, pues algo que, o simplemente lo que le salga del corazón para decir a las personas presas. O presentarse con música, lo que quieran pinchar para evidentemente, dedicar. Eso esperamos. Bueno, no sé si queréis también. ¡Oh, Cotton, Cotton! ¡Está aquí! ¡He oído el huevero! ¡Aquí, aquí, señor huevero! ¡Huevos, huevos! ¡Bien, bien! ¡Aquí, aquí! ¡Estoy aquí! Huevos revueltos y rifaz presentan Punk Rock Garage Show con The Sam Peckinpah Order, El Caballo del Malo, Los Turbios. En cada calle donde habita el mal olor. El viernes 9 de abril a las 8 de la tarde en la sala Ultimatum. Radio Topo 101.8 FM. Todo cuadrado, las paredes de papel. Bueno, pues así ya hemos dado, si os habéis dado cuenta, hoy no hemos puesto sintonía de conciertos, se nos ha echado el tiempo encima. Hemos tenido la convocatoria de la marcha Macro Cárcel de Fuera, que nos ha comentado aquí el compañero. Hemos escuchado la cuña del concierto que prepara Riff Raff y Huevos Revueltos, y vamos a seguir cronológicamente un poco. Continuamos con el 10 de abril, sábado, en el bar El Zorro. con las uñas y arrebato presentan a Please y a Birds. Son dos bandas del Reino Unido. Por un lado, Please, desde la pérfida Albion, llega una auténtica amenaza a los plastificados conceptos de civilización, cultura y expresividad. Amenaza disparada desde la atalaya del ingenio y la heterodoxia más deliciosa. A los encantadores energúmenos que forman Please, esto de la estética, las tendencias, los modos y modales de las modas les vienen a importar lo que se dice tres cojones. Please hacen música, una música hecha por humanos muy humanos, de esos a los que a menudo se tacha de marcianos. Por otro lado tenemos a Beard, que vienen desde Leeds, también del Reino Unido. Trío disfrazado y compulsivamente marchoso. Uno más de los selectos productos ecológicos procedentes de Chinchilla. Ese colectivo afincado en la tierra media británica, que ya nos ha regalado visitas como la de Coptown o Bilge Pump. En la onda de propuestas frenéticas como Erase Rata. Válgame qué suertudos somos. Ojalá os apetezca venir a compartir esa suerte con ganas de escuchar y una buena sonrisa preparada. Y el mismo sábado 10 de abril pues hay un concierto de Hardcore Punk previo a la novena marcha a la macrocárcel de Zuera, y esto es porque, bueno, como vienen primates a tocar el domingo en la marcha. Dime. Un inciso, que antes hay una proyección. Sí, ya, pero esto va después. No, sí. Hemos dicho que cronológicamente. Bueno, vale, es que como lo tenía aquí en el mail, que en el mail se ha hecho que viene después y no. No te excuses, ¿eh? No me valen excusas. Venga, va, la proyección, empiezo por la proyección. Y no olvidéis que antes del concierto. Pues bueno, pues el viernes, el sábado, sábado 10 de abril a las 7, en el centro, en el CSA Enrestida, en la calle San Cristóbal, aquí en La Magdalena, pues hay una proyección de La Ventana Rota, y bueno, esto también está dentro de los previos a la marcha de macrocárcel de Fuera. ¿Puedo hablar del concierto ahora? Sí, aparte me he dado cuenta que nos hemos saltado lo que comentaba antes el Pablo, pero bueno, igual. Sí, vale. Sí. Sí, venga. Pues eso, que el sábado 10 de abril a las 9 y media en el Refugio Crápula, calle Mayor, ya sabéis, al lado mismo de la Torre de la Magdalena, pues hay un concepto que tocarán Primates y Olvidados del Amor, que es un concepto previo a la novena marcha, y bueno, pues es un poco pues para sacar un poco de bote pues para los gastos de desplazamiento de Primates, porque bueno, pues todas las bandas, como te ha dicho el compañero, que vienen a tocar la marcha cera, vienen por propio pie. No se desentran ni se negocia nada con ellos, sino que son ellos que se ofrecen a tocar, y evidentemente pues no se cubren ningún tipo de gastos porque económicamente no es posible tampoco, y por eso se hace este concierto, por lo cual es importante que venga la máxima gente posible, pues bueno, pues para que Primates no se vayan con los bolsillos del revés a sus casas. ¿Quién son Primates? Primates es una veterana formación de punk hardcore que llega desde la Barcelona más comprometida. Desde 1995 llevan mojándose por las causas más legítimas, las reivindicaciones y el circuito do yourself, o sea, el hazlo tú mismo. Un par de maquetas, un CD y otros dos singles componen su discografía. El último, Control Salvaje, editado por el sello berlinés Throw Crime Records. Un disco que rebosa energía y donde dan rienda suelta a la velocidad, acelerando de este modo su sonido más ochentero. Buena banda y mejores personas. Están acompañándoles los Olvidados del Amor, que ya sabéis, esta banda local que ellos mismos se definen como cutre punk baturro sin concesiones, y que algunos hemos bautizado como cutre punk baturro sin grabaciones. ¿Por qué? Pues porque siempre pinchamos el mismo temilla que tienen grabado y que solemos sacar de Cuando el Ebro Sena Disidencia Lleva, que también creo que es el mismo que metieron en el recuperatorio de Strasse y estas cosillas, o sea que a ver si graban. Porque si no, no los vamos a volver a poner aquí en el programa hasta que no graben más temas. Si no, la siguiente vez lo hacemos a capela, tú y yo, ¿eh? Claro, les cantamos ahí el tema de Olvidados de la Morgue a capela. Que lo que decía antes, que se nos han pasado lo que comentaba Pablo antes durante la reseña. ¿Sí? El viernes 9, pues tenemos a las 7 de la tarde en la Plaza de las Canteras una concentración por la absolución del detenido por el desalojo del centro social ocupado Rasmia. Álvaro, creo que se llamaba. Álvaro. Y nada, esto lo apoya la Asociación de Vecinos de Torrero La Paz. Y luego a las 9 tenemos la presentación del libro El Tubo, que esto lo organiza la coordinadora antifascista y que tendrá lugar en un nuevo centro social ocupado, cuyo paradero de momento es desconocido y que será público, pues suponemos que el día de este acto. Después de la presentación del libro, decir que habrá una audición en el mismo lugar. Uh-huh. Y bueno, pues nos despedimos hoy. Este programa también un poco atípico, no ha sido, sí, tenía una estructura bastante extraña, ¿no? Hoy el programa sí, pero está bien. Y a mí se me ha pasado volando. Encima que tengo el reloj este de aquí del control, que sigo viendo las 8 menos 10 y digo, joder, si hoy vamos sobrados de tiempo. Pues no, no vamos sobrados, no. Pero se me ha pasado volando, la verdad, o sea que bien. Está bien, de vez en cuando cambiar de estructura para sí. Nosotros, para la audiencia, pues... Yo creo que es de agradecer. Bueno, ya nos lo dirá la gente, ya sabéis, podéis escribirnos mediante mensajitos a todos los sitios donde estamos. Podemos, para comentarnos, sobornarnos para que pongamos a vuestro grupo. Eso también, o para que lo hable. Y encima de que lo pongamos, que hablemos bien de él, eso es doble soborno. Y bueno, pues, ¿qué te parece si nos despedimos con un tema de Primates? Esta banda que estaba tocando el sábado y el domingo en la... el Talego. Como si pongo dos, bah, ponle uno que dura 2 minutos, ¿qué te parece? Bien. El tema se llama Las Cárceles, precisamente, y esto está extraído de su CD, el CD que les editó el sello Barcelona Escrita o Muere, que se titula Hasta que reviente, previo a los dos últimos EPs en vinilo que han editado. Y nada, pues escuchamos Primates y nos despedimos hasta la semana que viene, aquí todos los martes de 7 a 9 en el 101.8 de la FM. Llaves, muchos cerrojos, injusticias, no le atas.